dia gran pels especialistes secundaris, perquè avui torna Jay Power. Jay. Bueno, una cosa, Jay Power, he llegit en un diari aquests que gratuïts, aquests que embruten els carrers dels nostres pobles i ciutats, que la meitat, una enquesta, la meitat dels tios calvos, creuen que no són sexis, que no ho són. Però no, el més fort d'això és que l'altra meitat sí que es creuen sexis. Sí. Això és el més fort. I entre ells està el Jay Power. Bueno, és que hi ha gent calva, que és molt sexy, i hi ha gent que serà calva, que serà molt sexy. Per cert, volia saludar a un nen que ha nascut, que es diu Jean-Marc, que va néixer la matinada del diumenge al dilluns. Més maco. Que tens a veure-ho, Tomba? Més mono, més petit. És petit. Pues venga, otro oyente más. Vale, venga. Vale, otro, saco. Otro futuro oyente, porque sí. Ara està lo suyo. Ara de momento està lo suyo. Però tu creus que quan aquest nen escolti la ràdio estarem encara aquí? No, suposo que no. Déu vulgui que no, no? Déu vulgui que no, serà mala senyal. Però de moment aquest nen ha nascut, i ha nascut molt bé, i la seva família també està molt bé. Amb el Jay Power, d'aquí 15 anys. Hòstia, el Jay Power sí que serà aquí d'aquí 15 anys. Hola, ¿cómo se llama? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, comencem aquest programa dimecres. Avui juga el Sevilla a la seva final, d'això en parlarem. Hi ha més notícies, i totes les intentarem tractar en els 28 minuts i escaig que queden. Vinga, sí. Vinga, escaig i mar. Sigue marrón con los sellos, ¿no? Uf. Sello. Atención. ¿Qué me da usted por este? 5 euros. Atención, que se los están dando propiamente aquí el personal, ¿eh? Porque no, pues eso no es un sello. Un sello te lo ha de dar otro, hermano. Pues ven, levántate el flequillo. Este. Toma ya, esto es un sello. L'has de con el anillo, tío. No, però si algú, no, si algú té espai per fer un segell com demana, és l'Íñigo, que li cap les dues mans. Madre de Dios. Bueno. De petit ja tenia aquest frontal, tío. Bueno, i Jay Power, que li posa un segell amb una raqueta. Toma, toma. Bueno, és el moment dels mails dels oients. No he baixat cap mail, ¿vale? Aquesta seria la notícia d'avui. especialistes@cadenaser.com, qualsevol comentari, dubte, crítica que tingueu sobre el nostre programa, l'heu d'enviar. Adeu, maco. Adeu, Íñigo. Que muy lejos, tío. La Rosa Badia. Sí, Rosa Badia està aquí, a l'estudi al costat. Per tant, els telèfons estan ara ocupats. Aquest telèfon tampoc es pot. O sigui, l'Íñigo ha d'anar a l'altra banda dels estudis, on està el Vicente. Vale, digue-li, perquè ha marxat i no sé. Doncs no tenim estudis a prop per agafar el telèfon. Ja sé, especialistes@cadenaser.com. Divendres fem la secció del Remember. I tindreu l'oportunitat de que algun sketch que us ha agradat, feu que la resta de la gent que escolta la ràdio senti aquest sketch que us va agradar a vosaltres, i a més ho farem públic. Però no serà el viernes, todavía quedan dos días. especialistes@cadenaser.com. Ole! Avui hi ha partit de futbol, gairebé com cada dia. Avui es juga la final de la Copa de la UEFA, que és una competició que juga europea. I la juga el Sevilla, com a finalista, amb el Conejo... Com es diu? El Conejo què? Conejo de la Loles. No, home, no, el jugador... Saviola. Ah, Saviola, sí. ¿Qué dices, nanes? Es que asco. Es que me la has puesto a huevo. Es que... Bueno, la capital de... La capital hispalense, la gent resulta que està dividida. És que hi ha molts bètics a Sevilla i resulta que els bètics no volen que el Sevilla guanyi aquesta final de la Copa UEFA. Excepte un. Hem trobat un bètic, un sevillà, que sí que vol que guanyi el Sevilla. Es diu Josep Lluís, de cognom Cardenyer, i tenim col·locació amb Sevilla. Josep Lluís, buenas. ¿Qué pasa aquí, yo? Muy buenas tardes. ¿Bético? Bético hasta la muerte. Hasta Dime la muerte. Betis, man que pierda. Qué bonitos son los goles de Alfoncito. Ya no, ¿eh? Porque yo soy del Betis desde el primer día que nací. Mi alma... Su alma... Y lo seré hasta el mismo día en que deje de nacer, vivir. Ya. O sea que toda la vida de beticista que llevo. ¿Qué número de carnet? Los colores verde y el blanco son mi pasión, son mi religión. ¿Qué número de carnet tiene? La Macarena, ¿qué? No escucha el tío. La Macarena. Se mete ahí. ¿Qué dices tú? No, que qué número de carnet tiene, porque esto se lo pregunta a todo el mundo cuando vacila tanto de... Claro, es que qué importa. No, pues si por eso me quejo, es que qué importa. ¿Con mi número de carnet de Berti? No te quejas, le has preguntado. No, porque todo el mundo hace esta pregunta. ¿Y tú por qué haces lo mismo que todo el mundo? Pues para demostrar que es una inutilidad esto de preguntar qué número de carnet. Eso no lo has demostrado tú, eso que lo has demostrado por su peso constante. No se suba las barbas del osito, Que no se suba las barbas. Es que me parece a mí una pregunta muy de Zarzarrosa. Sí, a mí también. Es de Zarzarrosa. Bueno, una cosa, en la noticia... No sois un tribunal. Pep, una cosa, Josep Lluís, la noticia es que usted es bético, ya lo ha dicho, lo ha demostrado, pero usted quiere que hoy gane el Sevilla. O sea, sí, es el único bético del mundo que quiere que gane el eterno rival. Sí, señor, porque yo creo que no hay que ser envidioso en esta vida y hay que tener señorío. Muy y yo bien. Quiero que gane el Sevilla porque es un equipo de la ciudad de Sevilla. Y hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo, esto es deportividad. Hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo porque no lo va a tener fácil con el Middlesbrough, que este Middlesbrough... ¿Cómo es? Middlesbrough. ¿Contra el Middlesbrough? Middlesbrough, sí. ¿Juega la final de Sevilla contra el Middlesbrough? Ya, sí, juega contra el Middlesbrough. No juega, vaya por Dios. ¿Qué pasa? Vaya, que me está diciendo mi alma, pues entonces no. ¿No qué? No, que lo siento que no. Es que no puedo ir con el Sevilla porque me sabe mal. Pero es que el Middlesbrough es ¿qué? Mi segundo equipo. ¿Cómo se dice? El Middlesbrough es mi segundo equipo. Después del Betis va el Middlesbrough. ¿Cómo va a ser su segundo equipo? Vaya casualidad, qué mala suerte, ¿eh? ¿Es el Middlesbrough es su segundo equipo? Mi segundo equipo de toda la vida. ¿Pero por qué? Porque tengo un cariño. Porque tiene un cariño. Porque tengo yo un cariño al Middlesbrough. ¿Uno solo? Uno. Pero... ¿Me lo ha preguntado usted también el carnet de identidad? ¿Del número? No, porque, hombre, una cosa es tenerle cariño y otra cosa es ser socio del Middlesbrough. No soy socio, pero le tengo un cariño en mi segundo equipo. Bueno, pero, Armand, dile otro equipo. A ver. ¿A quién? El Middlesbrough. Pues, dime. No sé, el... Oiga, no, que me ¿sí? comentan que nos hemos equivocado, que no juega la final con el Middlesbrough. ¿Ah, no? Juega contra el... Con el Dinamo de Kiev. Ah, entonces juega sí. la final contra el Dinamo entonces de Kiev. Entonces voy con el Dinamo de Kiev. El Dinamo sí. de Kiev. Ah, pues no. No, el de Kiev no. El de Bucarest. ¿De Bucarest? No, pues entonces no. Es que el Dinamo de Bucarest... No, el Dinamo de Carajillo. El Dinamo a mí es mi tercer equipo de siempre. ¿Qué dices? El Dinamo, venga, hombre, que tiene una bicicleta, que tiene una Dinamo preciosa. Y le cogí un cariño especial. ¿Por qué le ha cogido cariño al Dinamo? Porque yo tenía una bicicleta. Que tenía una Dinamo. Ay, no, perdón, es que estoy hecho un lío. Es que yo la Copa de la UEFA no la domino. A mí dame la Champions y el Carranza. Que en realidad el Sevilla juega la final contra el Rotterdam. Ah, no, pues entonces voy con el Sevilla. Ah, no, contra el Rotterdam, el Vaya. Es que yo estuve una vez en un bar con un señor de Rotterdam que era muy cachondo el hombre. Le cogí un cariño. Y por fidelidad... Hamburgo. Hamburgo no, porque me gusta la hamburguesa. O sea, es mi quinto equipo de Hamburgo. Y luego ya viene Sevilla. Juventus. La Juventus no, porque yo me considero un tío Yuba. Y no, ¿tío Yuba? No. ¿Qué él? ¿Un tío Yuba que es un tío Yuba? Joven, juvenil. Ah, no. El de Radio Barcelona, de la cadena CER de Cataluña. Liverpool. ¿Qué es? Liverpool. ¿El Liverpool qué? Es el rival del Sevilla. Bueno, pues Quillo. ¿Este agua? Sí, Quillo. ¿Benfica? Quillo. Ah, no, el Sevilla es el rival del Sevilla. Quillo, entonces voy con el Sevilla. Ah, no, con el Sevilla no. ¿Porque el Sevilla es su segundo equipo? No, es mi decimoquinto. Josep Lluís, ¿podríamos empezar la entrevista otra vez y hacer un bucle? Soy el socio del Betis número 18.215. Ah, vale. Púntelo. Vale, 18.515. Josep Lluís, un abrazo. Venga. Y suerte esta tarde. Suerte, sí. Me han dicho que torea hoy. Gracias, maestro. Lo maestro. ¿Te has invitado? Venga. En el 7, ¿Qué? ¿En el 7? Eso es sombra, ¿no? Because it's out, it's wicked, wicked, wicked, wicked. Son 20 mega, a ver si te entera. La qüestió és salta. Segurament a les notícies heu vist que aquest mag que està mig apollardat, que es diu David Blaine, que sempre intenta fer rècords d'aquests estúpids, intenta ser el tonto més tonto del món, doncs va intentar batre l'altre dia el rècord del món de busseig lliure, després de romandre durant una setmana una gran esfera, dintre una gran esfera que estava plena d'aigua a la ciutat de Nova York. El tio no ho va aconseguir, ja que el rècord d'apnea, allò de no respirar, estava en 8 minuts i 50 i pico segons, i ell només va aguantar 7 minuts sense respirar. Però passem del David Blaine, perquè sempre que parlem del David Blaine convidem a un artista conceptual que vosaltres ja coneixeu, que és un autèntic monstre en el món de la tonteria. És el mític austríac Está aquí repartiendo besos ya. Sí, sí, está donando, ya están viendo besos. ¡Giorgio Jeta! Hola, buena. ¿Qué tal? Buenas tardes. Giorgio, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar una nueva vez con vosotros en vuestro programa. ¿Cuánto tiempo, eh? Sí. ¿Vas has estado en Guggenheim, ¿verdad? He estado en Guggenheim, sí. ¿Y pero de turismo o...? No, de negocios. En Guggenheim de negocios. Oye, nos has llamado cuando te has enterado de que íbamos a hablar de David Blaine, que no sé cómo te has enterado, pero nos has llamado para decirnos que tú aguantaste tres años sin respirar. Tres años sin respirar, ya. Efectivamente. Eso es mentira. Que no, que no, sí, que no te sí. lo crees ni tú. Aguanté no, tres no, años empieces, sin... No empieces mintiendo. Aguanté tres años sin respirar, en mi caso, que estuve tres años sin respirar. No, sí, es verdad. Eso no puede estuve ser. Tres años ¿estás sin muerto? No. ¿Estás muerto? No, estuve tres años sin respirar por la nariz. Ah, bueno. Y viene repartiendo besos. Sí. El tío va como si fuera una estrella. Claro, es que es repugnante. Claro. O sea, vale. No refieres. Vale. Es que si no me hubiera muerto, colega. ¿Y que... por qué respiraste al final por la nariz? O sea, respiraba solo por la boca. ¿Y al final por qué respiraste por la al nariz? Al final rompí el récord, no pude aguantar más porque tuve un enfado, me cabré mucho, empecé a gritar y acabé explotando de ira porque necesitaba ventilarme demasiado también por la nariz. Qué rabia. Después de tres años. Fue de un cabreo. ¿Y por qué? Un cabreo. ¿Y por qué te cabreaste, Giorgio? Por el pavo este de la eléctrica Dharma. ¿Cómo que el pavo? Lo vi otra vez con el flautín ese cantando la canción de siempre. Dando los botes de siempre. A mí me saca mis casillas, el Notas. Es que me pone... No diga el Notas. No, siento. A mí me pone... Por favor, que es una banda mítica, que son majísimos, que además son toda una institución en el barcelonés barrio de Sants. Sí, es verdad. Ahora sí, tengo un poquito ya, de respeto. No, sí, y son no, muy buenos músicos. No, pero me rete. ¿No? Es que a mí me pone enfermo el tío con... ¡Bah! A mí... A ver, cuidadito, ¿eh? No, no le gusta. Dime otro, pero este no. No le gusta. No, el... Pues, siempre que el Barça celebra algo, están ahí. Ya, es que no, es que... No, o sea... Me sabe mal, oye... Y por culpa de él, no pudo usted continuar con su intento de récord. Una cosita, vamos a refrescar la memoria a los oyentes para que sepan qué clase de acarajao eres tú. Muy bien. ¿Qué performances que no hayas explicado y has hecho en tu vida? A ver, desde la última vez que estuviste, supongo que has hecho muchas instalaciones y muchas actuaciones artísticas, ¿no? ¿Qué récords posees? ¿Qué cosas haces que no hacen los demás? Bueno, instalaciones no hago, ¿eh? Yo, o sea, si... Bueno, instalaciones, quiero decir, actuaciones. Tiene una firma, claro, o algo, llama al albañil. A mí no me llama. Ni empalmar teléfonos tampoco. Línea, ¿no? No, eso no lo hago yo. A ver, ¿qué cosas asombrosas? Hombre, yo tengo el récord del mundo, que lo conseguí en el mayo pasado, que es el récord del mundo de dormir sin levantarme para mear. Para orinar. Vale. ¿Cuántas horas? 16 horas, pero sin levantarme para orinar, ¿eh? Ni una sola vez. Hay gente que aguanta mucho más durmiendo. Tampoco es tanto, muchísimo, ¿eh? Pero se va levantando para orinar. Yo no, yo 16 horas sin... levantarme ni para ir al lavabo. Ya. Yeah, que hay gente que está muchas horas durmiendo, pero al final se acaban levantando para ir al baño, aunque sea sin abrir los ojos y dejando todo el váter alrededor, todo y no. Ya. Ya. ¿Qué más? Porque este no me gusta. Bueno, pues, a mí no me parece la leche este. Próximamente lo que tengo pensado es hacer el récord de años sabáticos. O sea, normalmente la gente se casca un año sabático. Sí, bueno. Pues yo voy a intentar llegar a los 7 años sabáticos, que es el récord del mundo de los años sabáticos. Pero yo voy a intentarlo hacer 7 años sabáticos. ¿Y quién lo tiene este récord de años? Lo tiene un funcionario que no sé, que creo que se fue a hacer la vuelta al mundo en la... Ah, yo pensaba que lo tenía Gerard, el exjugador del Barça. No, eso es un año de baja. No, de baja. Sí, de baja, de baja. Lo hemos visto en... No, pero de baja en su trabajo, de baja, o sea, de estar de baja. Eso es Gerard, sí. Pero no. Bueno, tú te buscas retos de mucho esfuerzo, ¿verdad, Giorgio? Año sabático, en la cama sin levantarte. ¿No? Bueno, sí. Oye, ¿por qué no? Mira, estoy pensando una cosa, ya que estás aquí, majete. A ver, haznos un reto. ¿Por qué no haces un reto? ¿A qué no tienes lo que tener para hacer un reto aquí en directo a nuestros oyentes? Hombre. Que son miles. Sí. Algo que sorprenda a la audiencia. Bueno, yo normalmente tengo una performance que gusta mucho cuando hago en directo, en mis espectáculos. Se hace un poco pesada, a veces pues la gente se duerme o se pira, pero cuela en directo, cuela. Es un reto precioso. Vale, ¿cuál es? Es estar durante media hora o más diciendo la letra A así. ¿Cómo? Digo, sin estirarte de ningún lado. Así, durante muchísimo tiempo, sin coger aire. Mira, son las 15:45. Sí. No te voy a pedir media hora, pero un cuarto de hora. ¿Eres capaz de aguantar hasta las 4 de la tarde, el momento en el que entra el boletín informativo de la cadena SER adelantando la noticia que ya adelantó la cadena SER, diciéndole la letra A? A la letra A. Y sin tomar aire. No, mira, mejor la E. No, la o la I. No, la A me sale mucho mejor. Lo que sí que pido a los oyentes es, por favor, estén muy atentos y notarán como en ningún momento, hasta que entre la cadena SER, adelantar una noticia que ya adelantó la cadena SER, en ningún momento tomo aire. ¿No vas a respirar? No voy a respirar. O sea, voy a expeler durante 15 minutos... De una atacada, sí. De una atacada a la letra A. ¿A qué no? ¿Qué os parece? Yo me voy retirando el micro y me voy acercando cuando me pidáis. Haz una buena Pero los oyentes desde casa, si quieren, grábenlo y verán como no cojo aire en ningún momento. Sí, es un documento para grabar. Bueno, a ver, inspira y cuando tú quieras. Ah, pero esto vale ahora, que inspire. Bueno, primero cojo aire y ya la... Ah, vale. Un poco de ejercicio. Yo pensaba que era sin coger carrerilla. Giorgio. Es el tío. Aléjate un poquitito del micro, por favor. Ahí, venga. ¿Vas a estar todo el rato así? Dice que sí, hasta así con el pulgar. Haciendo, sí, con el pulgar, como Fernando Alonso. ¿Estás bien? ¿Estás? Vale. Umarús. Cuando pasa publicidad. Sí. ¿Estás bien, no? Continuamos. ¿Vale? Acércate un poquito. Claro. Aléjate. Acércate. Aléjate. Qué tío. Venga, vamos. ¿Sabes lo que es el miedo? ¿Has vivido alguna vez al borde exacto y preciso del miedo? ¿Has deseado alguna vez no haber nacido de la cantidad de miedo que tenía en el cuerpo? Yo no, nunca me ha pasado a mí eso. Yo soy un hombre más bien de carácter, pues, amable. Un hombre de carácter más bien tranquilo, que disfruta, pues, con las cosas agradables de la vida, como escuchar a los especialistas secundarios de 3:30 a 4 en la cadena. Sexo. Pere, això pinta bé. Què? El tastem? Oh, i tant. Moonies. En Pere i jo pertanyem a una família de cavistes i des del poble exportem a una vintena de països. Perquè internet és fàcil, és útil. Fes internet del 2 al 17 de maig a www.fesinternet.cat. Govern de Catalunya, com tu. Generalitat de Catalunya. Tremendo, Giorgio. Pero este, ¿qué le pasa? Es tremendo con lo que aguanta. Está medio colorado. A mí un día se me subió los dos gemelos, estos de, no, los de abajo del todo, ¿eh? Sí. Y estuve rato así gritando, pero no tanto. Claro, es que sí, es impresionante. Asegura, no sé si la gent a casa o está notant, pero es que encara no da fataira, ¿eh? No respecta ni la publicidad. Acércate un poquito al micro. Joder, tío. No, y además, lo curioso del caso es que él no tiene los ojos cerrados con centro, ¿no? Él está mirando para arriba, Giorgio, al techo. Aléjate un poquito porque vamos a hablar un poquito de cine. El Sugar Ray, ja sabeu, és l'expert en cinema que tenim, els especialistes secundaris, i com sempre ens farà tres recomanacions cinematogràfiques. Molt bé. Sí, lo suerte es que se ha lavado la boca con Listerine al pavo este, ¿no? Sí, imagínate. A verlo. Bueno, hola cinéfilos, ¿qué tal? Bienvenidos a la cartelera de estrenos. Esta semana la primera película que me gustaría recomendaros es Misión Imposible 3. Mm. Es una cinta costumbrista ambientada en una panadería de un pueblecito de Francia. Cuando dices que es cinta, es que viene en cinta, no es... Ya, o sea, no va en DVD, es en cinta. Es en... sí. Claro. Bueno, sí, vale. Dale, J-Power. Estas preguntas me hacen colocan. ¡Ey! ¡Nema Francia! Muy bien. ¡Vamos, Córcega! No está al horno para bollos. Este fue el comentario que hizo el técnico mientras le hacía una revisión al horno de François, el panadero. François, que pensaba que el técnico estaba filosofeando, recogió el mensaje y le dejó caer que él también era un gran seguidor del neorrealismo poético francés y del movimiento pánico. Después de un rato de conversación, el técnico cierra la puerta del horno y dice: me voy, hay que cambiar una pieza. Lo dicho, nada de bollos. Espera, Giorgio, ¿qué dices? Que... Nada, él está muy concentrado. Que le ha gustado, que él ha visto, ¿has visto esta peli, Giorgio? Ay, ¿te gustó? Dice que sí. Dice que sí. Joder. Bueno, pues nada, seguimos ahora con la película llamada ¿Y tú qué sabes? Claro. ¿Vale? Es la típica película en la que el planeta Tierra se encuentra una vez más, y ya van 20 o algo así, amenazado por un virus y no es informático. Ah, muy bien. La A de Giorgio Jetta serviría también para ilustrar esta también, música de también. Miedo, Es intenso. Pues quita la música y déjala. Un virus descontrolado amenaza a toda la población. Ante la alarma social, las autoridades tratan de tranquilizar a la gente, diciéndoles que solo se propaga a través de la fruta. Así que, manteniendo las debidas precauciones, no tiene por qué pasar nada. Esto quiere decir que hasta nueva orden está prohibido romper con la cabeza una sandía, atravesar con un dedo una pera o hacerle un agujero al melón para luego satisfacer determinades necessitats. Perdó, portem ja 5 minuts... ¿Cuánto llevamos este pavo? 5 minuts porta seguits expel·lent aire amb, bueno, dient la lletra A al Giorgio i estàs bé, es como Giorgio. És com un moscardón gigante este pavo. Sí, diu que està correcte. Continua. Vale. Bueno, terminamos ya con un drama llamado In the Mix. Cuenta la historia de Serafín, un hombre de bien, de seis sobrao, ¿no? Que padece de rebote un fenómeno inexplicable. Ah, va, ¿cuál? Voy a llamar. Dicen que entre dos hermanos gemelos, cuando a uno le pasa una cosa, al otro le pasa la misma cosa. Pero que le pase también a una tercera persona llamada Serafín, sin que se tenga con ellos ningún vínculo sanguíneo, familiar o social, eso es algo inaudito. Muy fuerte. Es fuertísimo. El afectado en cuestión tratará de dar con los gemelos para sugerirles que a la medida de lo posible traten de llevar una vida ordenada y dejen de hacerse, por ejemplo, tatuajes con tenedores, ¿no? Pero los gemelos, que son como los hermanos mala sombra, pero malo, siempre le mandan que se vaya a pegar, le pega una lata. No, es que se ha acabado, Sugar. Ibas muy bien, y ya se ha acabado. No, no disimules, que tú no eres... No aguanto, es imposible. No has aguantado ni 10 segundos. Bueno. Empezabas muy bien, pero has acabado con esta, con este, ido chistecillo aflojando, ¿no? De baja estofa y de sal gorda que no, que bueno, no ayuda. Bueno, es un poco el nivel que rula por aquí, ¿no? Últimamente sí, estoy escuchando menos, y... Más o menos, no sí. Es de esto. Sugar, muchísimas gracias. Oye, este pavo, pero no. Está intentant fer un record, fer una actuació pels nostres oients. Bueno, vale, me te calles. Adéu. Existe un programa que se emite por la tarde de 3:30 a 4 en la cadena Ser y que se llama El Show de los Especialistas Secundarios. Bueno, no sé si ese es el título correcto, pero lo hace el Íñigo, el Nane y el otro. Y como ellos se llaman los Especialistas Secundarios, yo pensaba que a lo mejor el título era El Show de los Especialistas Secundarios, pero a lo mejor estoy absolutamente errado. Ha d'aparèixer Ronaldinho, remata buscant porteria! Un altre golaç de la graderia. Et regalem l'entrada per a la final de la Champions. Si vols una localitat, estigues atent aquesta setmana a la graderia a partir de 8:45 del vespre. Podràs aconseguir la teva plaça per viure en directe al Barça-Arsenal a Sant Denis, perquè la cadena SER col·labora amb la caravana del Barça. La graderia número 1 en esport. Abogado, abogado, lampista, cocinero. Las profesiones del mundo, por Robert De Niro. Doctor. 12 lujosas cintas de casete con más de 10.000 profesiones mencionadas y comentadas por el gran actor Robert De Niro. Bombero, mamporrero. Profesiones del mundo por Robert De Niro, una colección única e irrepetible, avalada por el Ministerio de Trabajo. O sea, señora, desde el Ministerio de Trabajo avalamos... Profesiones del mundo por Robert De Niro, con el número 1, abogado y ratita. Sal, ratita, quiero verte la colita. Aquí estoy de nuevo y en esta ocasión con un imbécil pues haciendo el tonto y con la boca abierta al final y los carrillos inflados también. Al final voy a tener que emplear la violencia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? ¿Acaso habéis de sufrir en silencio los dardos que estallaren y derrumban el andamiaje que sostiene a vuestra alma cándida y confiada? ¿Debéis someteros a las implacables leyes de aquellos que mediante el engaño socavan la confianza? No grito a los vientos, no, digo ahora. Aquí me tenéis para dar un golpe en la mesa y ya la primera llamada, lo cual me place. Hola. Don, qué pico tienes, tío, ni el pájaro loco, chaval. Gracias. Oye, a ver si me puedes ayudar. Este sábado se cumplió el 50 aniversario del nacimiento de Freud. El 150 aniversario del nacimiento de Freud. El padre del psicoanálisis, sí, lo sé. Del bueno, quiero decir, este defensor. Sí. Digo que si Freud hubiera aguantado un poco, ahora tendría 150 años el tío. Quiero decir, si hubiera aguantado un poquillo ahí más, tendría 150 años el tío, ¿no? Ya. ¿Ha llamado para decirme esto? Sí, bueno, pues para celebrarlo le iba a contar, don. Este sábado nos fuimos a celebrar al campo una psicoterapia con los amigos. Claro, es que el sábado al campo hizo buen día el sábado. Claro, no te vas a quedar en casa, ¿no? No. Lo haces fuera, mejor, no. La psicoterapia, ¿no? Una psicoterapia fuera. Claro. Entonces hicimos lo que es la clásica psicoterapia al aire libre con butifarras, calzots y alioli. Y cerveza, supongo. A mojar, raudales. Bueno, el caso es, don, por no extenderme. Sí. El caso es el siguiente. Oigo un... todo el rato. Es un artista. O sea, déjalo. ¿No coge aire o qué? No coge aire. Oye, el caso es, don. Sí, dime. El caso es que el Juanan, un amiguito, un compañero, se puso a hacer los calzots. Ah, le tocó. Y no te vas a creer, los quemó todos, don. Todos los calzots los quemó. No dejó ni uno bueno, el tío. No, pero qué tío más canalla. Es un ¿no? canalla, ¿no? Canalla total. Claro que sí, eso es lo que pensé yo. Entonces, cuando le fuimos a pedir explicaciones, nos dio una excusa, pero muy chusquera. O sea, quisiera que la escucharas, amigo. O sea, yo no la puedo reproducir aquí porque es... Es delirante, o sea, es una mierda de excusa. Pues si no la puedes reproducir aquí esta excusa, yo no te puedo ayudar, la excusa que te dio... No, pero no, don, pero es que he traído al Juanan para que te diga el mismo la excusa que nos dio. O sea, el capullo que ha colmado los calzones lo tengo aquí al lado, lo he traído. Bueno. Vale, se lo paso, ¿eh? Vale. Ponte, Juanan. No, déjalo, no es necesario. Que te pongas... Que no. Dile a don lo que me dijiste a mí. Dile a ver si tienes pelotas. Hola. Hola, Juanan, ¿qué pasa? ¿Quemaste los calzots, no? Todos, don. Los dejé como palo de regaliz quemados, pues así. Vale, ¿y por qué? Dime a mí la excusa. Bueno, es que es complejo, vamos a ver. Es tema del subconsciente, ya sabes. No sé, cuéntame. Mira, yo... A ver, mi padre, de pequeñito, yo le vi cómo quemaba un calzot. ¿Tu padre? Entonces yo creo que he proyectado su imagen, entonces yo he suplantado al progenitor. O sea... Que yo soy mi padre. No sé si lo... ¿Cómo? ¿Pero qué dices? Entendido. No, ¿qué estás diciendo, animal? Que el subconsciente trabaja mucho, don. Ya. O sea, no queme yo la cebolleta, que el que fue mi padre, ¿me entiendes? Es de hostia o no, don. Dime si no es de pegarle en la cara. A ver, espera un momentito. Vamos a... Juanan, tú estás dando una interpretación freudiana a una cagada que hiciste en la barbacoa, que tampoco hemos de darle tanta vuelta, por ya. favor, estamos viendo los locos. Es que esa interpretación a mí me de culpa. Eso nada, que me pagues los calzots y a todos también. Don, partirle las piernas. Pues lo cierto es que te lo estás ganando, es que te estás ganando que empleemos la violencia. Vamos a intentar calmarnos, sí, ¿vale? Es que lo mío es apetito fáustico. ¿Qué? ¿Me das tú, don, no le doy yo? Don, vamos. Dale. A ver, lo tiene ahí detrás, ¿no? Lo tengo encima. A ver, me está echando el aliento como Puyol. Oye, una cosa, Juanan. Déjate de leches y págale a este hombre los calzots y ya está. Pero a ver, mi yo padre o mi yo-yo. Al final te voy a dar yo. Al final, págale o te voy a meter psicoterapia aguantazo. ¿Me estás oyendo? Pero si yo pagué los calzots, coño, por Dios. ¿Cómo que los pagaste tú? Oye, pásame al otro tonto. Ah, no, pues en ese caso nada. Como los pagó, ¿eh? Los calzots. Perdona, Juanan. Y pagué yo, hombre. Chócala, hombre, no, chócala. Perdona, no, ya le pide perdón. Pero, tío, es que me había colgado. Pero... No, pero, es que me había colgado. Pero una cosa... No, hombre, no, esto no... No puede ser. Una semana más he sido víctima de la imbecilidad de algunos conciudadanos míos, pero esto ya está desbordando el vaso de la paciencia. Y al final va a tener graves consecuencias. Aviso. Don, defensor avisa. Y tú cállate ya, animal. Por Dios. Només queden 50 segons, ho sento, MacGyver. ¿Qué pasa? Estoy realmente sorprendido por el chico este. Es una situación mortal, letal, total, ¿eh? A ver si viene con la moneda en la mano, porque usted sabe que los micros van con una monedilla. Sí. De un euro. Y cuando no le echa, no habla. Es ¿sabes? Que la tecnología, tecnología. MacGyver, ¿dejamos tu sección para mañana? Sí, a ver, chaval, ¿tú cómo aguantas tanto? ¿Estás bien? Ya estamos a punto de cumplir un cuarto de hora. ¡Ay, que falla! ¡Ay! ¿Sigues? Que ahora vienen las noticias, ¿eh? Bueno, pues se llama Giorgio Jeta, el hombre que está batiendo el récord de di la letra A. Ya porta 15 minutos. ¡Hala, fins demà! ¡Dale, Giorgio! ¡Bien!